para darte un beso. Y tu primer llanto será la alegría que reine en mi hogar. Correteando juntito a mamá. Qué dicha grande la mía, te agradecido querida. Cuando ese ser tan divino dentro de poquito me diga papá, te llevo en mi mente y te estoy esperando para darte un beso. Y tu primer llanto será la alegría que reine en mi hogar. Que reine en mi hogar.